Ok, señoras, señores, ahora sí, una vez más aquí desde el estacionamiento de Carrefour, desde mi auto estudio móvil, desde mi estudio automóvil para una nueva edición de este podcast de productividad, pero productividad en pantuflas. Como siempre hablamos de esa productividad de entre casa, de esa productividad que nos sirve a todos y cada uno de nosotros, los emprendedores que aquí estamos esperando para que nuestro negocio surja, explote y comencemos a vivir de esto. Sí, ojalá en algún momento se dé, ¿no? Tanto para mí como para ustedes. Hoy te quiero hablar acerca de escribir, de generar contenido, de escribir un blog, de todas esas cosas que hablábamos al principio, cuando hablábamos de cómo escribir un blog todos los días, de cómo buscarle el tiempo, de cómo de que realmente se podía hacer, ¿sí? ¿Ok? Si yo lo hago y hago un episodio del podcast y hago un artículo del blog y lo hago todo de lunes a viernes, vos también lo podés hacer. Y además lo hago teniendo familia, tres hijos, un trabajo de 10 horas, una esposa, una casa, ocupaciones, responsabilidades y todo. Y lo hago. Y pienso hacer más todavía. Así que vos también lo podés hacer, ¿sí? Es obvio que lo podés hacer. Ahora, si bien podés llegar a buscarle la vuelta en cuanto al tiempo, en cuanto a los momentos en los que vas a grabar, en dónde vas a grabar, cómo vas a grabar y demás, ¿cómo te puede llegar a venir la inspiración? Porque me vas a decir que en tu rubro no tenés tantas cosas como para hablar todos los días. No tenés tanto material, no tenés tantas ideas, no te vienen tantas ideas como para poder hacer un contenido todos los días, contenido interesante, contenido de valor todos los días para los oyentes que están del otro lado. Yo te digo que sí, que tenés un montón de contenido de valor, que podés de alguna manera hablar de lo que te va pasando todos los días a vos. O sea, vamos a partir del punto que vos tenés dos opciones, ¿sí? O hacer un podcast, o hacer un blog, o hacer videos para YouTube, o hacer lo que fuera, ¿sí? Pero contenido. Vos haces contenido que tenga que ver con lo que vos te gusta, con lo que a vos te gusta, con tu pasión, con lo que vos sabes hacer mejor, con la actividad en la que sos bueno, ¿sí? Perfecto, eso es lo que hablábamos al principio, eso es lo que hablábamos en otros capítulos, eso es lo que esa es la premisa, de alguna manera, generar contenido acerca de una temática que a nosotros nos guste, de la que sepamos, de la que estemos seguros, de la que de alguna manera sepamos de qué estamos hablando y nos guste hablar de eso, porque sabemos de eso, porque es nuestra pasión, nuestro hobby o lo que fuera. Tenemos dos opciones en cuanto a eso, ¿sí? Si nosotros trabajamos, si tenemos un trabajo por cuenta ajena, si en este momento tenemos que cumplir un horario, como me pasa a mí, que tengo que cumplir un horario en mi trabajo de 6 a 16 y no tengo demasiado tiempo como para poder grabar el podcast, encuentro el tiempo y me pongo a grabar el podcast, la temática tiene que ser una temática que yo maneje. Tiene que ser sí o sí algo que yo ame, de lo que me guste hablar, porque tengo tiempo muy, muy cortito, tengo los minutos contados como para poder ponerme a hablar de eso. No tengo tiempo realmente para ponerme a investigar y demás. Bueno, lo que ya habíamos hablado de por qué había que uno dedicarse a lo que ama, ¿sí? Porque iba a ser más productivo por ese lado, porque lo que dos o tres horas que te iban a llevar a grabar el podcast, los ibas a poder convertir en media hora. En media hora ya vas a sacar el contenido, siempre y cuando hablaras de lo que a vos te gusta, de lo que amabas, del tema que manejabas, ¿sí? No ibas a necesitar tanto tiempo porque no ibas a tener que prepararlo, buscar información y demás. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay dos opciones, ¿sí? Hay dos opciones. Si vos no tenés un trabajo por cuenta ajena, o si lo tenés. Si no tenés un trabajo por cuenta ajena y vos te dedicás de lleno a tu proyecto, no hay ningún problema. Sos un privilegiado y es la mejor opción de las dos. ¿Por qué? Si vos no tenés otro trabajo, seguramente tenés un trabajo por cuenta propia, te dedicás de lleno a tu proyecto, estás quizás arrancando un negocio online cuando todavía no lo tenías, cuando todavía te dedicabas al mundo offline, no sé, por ejemplo, sos abogado, no sé, por ejemplo, sos vendedor, no sé, por ejemplo, no sé, operás en Forex, lo que fuera. Y lo haces porque te gusta. Y se te ocurre hacer un blog hablando de eso. Se te ocurre hacer un podcast hablando de eso, se te ocurre hacer videos en YouTube hablando de eso. Perfecto. Perfecto, porque tenés todo el contenido fresco, tenés todo el contenido en la mente, vas a poder generar el contenido, vas a poder generar los artículos, los podcasts, los capítulos, los episodios, en mucho menos tiempo del que tardaría cualquier otra persona que no se dedica a eso. El tema principal de hoy tiene que ver con de dónde nos vienen las ideas. Las ideas muchas veces no aparecen. O muchas personas me dicen, pero ¿cómo puedo yo de alguna manera tener todos los días una idea diferente para generar contenido, para escribir un artículo, grabar un episodio? No hay que ir demasiado lejos. Tenés que hablar de lo que vas haciendo día tras día. Si vos operás en Forex, si vos sos abogado, si vos tenés sos vendedor y tenés un trabajo por cuenta propia y trabajás para vos todo el día y se te ocurre eso, llevarlo a la web, solamente contá lo que vas haciendo todos los días. ¿Qué mejor para alguien que quiere ponerse a operar en Forex que alguien que está ya operando en Forex y le va bien, le cuente en un blog todos los días qué es lo que va haciendo? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Qué es lo que le sirve? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no? ¿Por qué está haciendo esto ahora? Porque es una época del año que pasa tal o cual cosa. Entonces, ¿qué más quiere un lector, un oyente que quiere aprender a hacer algo, que quiere poder llegar a ganar dinero con algo, que una persona que le vaya contando cómo hacerlo y una persona que realmente ya lo está llevando a la práctica, que realmente lo está haciendo? ¿Qué mejor para una audiencia de un podcast de derecho que un abogado contándole los casos que va teniendo todos los días? ¿Qué mejor para un estudiante de derecho, que es la audiencia de un podcast que está escuchando todos los días porque está estudiando y quiere aprender o recién está iniciando su estudio, que un abogado que le va contando todo lo que va haciendo? Es perfecto. Y no requiere nada de inspiración. O sea, ¿cómo hacemos para escribir un artículo todos los días? Contando lo que vamos haciendo nosotros todos los días. Contando cuáles son los casos que vamos viendo, los mercados en los que vamos operando, las cosas que vamos vendiendo, cuáles son las estrategias que usamos, cómo hablamos con la gente. Lo que hacemos todos los días es básico y tenemos todo el contenido ahí. Todo el contenido ahí, eso es oro puro. Es oro puro, es como si tuvieras una especie de aprendiz al lado tuyo y te lo pudieras llevar al trabajo todos los días para que él mire, pregunte y aprenda trabajando al lado tuyo. Esa es la mejor manera, quizás. Y eso es lo que podés hacer vos llevando tu trabajo a un podcast, llevando tu trabajo a un blog, llevando tu trabajo a videos de YouTube o lo que fuera, a contenido, llevando tu trabajo a internet, llevando tu trabajo a un blog para que alguien lo pueda leer y empiece a interesarse por tu contenido y empiece a seguirte y empiece a disfrutar de todo el contenido que vos estás brindando. Y le empiece a servir muchísimo. Muchísimo, es la mejor manera, es como si el tipo, como te digo, pudiera ir con vos a trabajar todos los días y con un anotador ir anotando, ir viendo, ir preguntando, ir haciendo el trabajo con vos, es la mejor manera de aprender. Entonces, si vos tenés la posibilidad de dedicarte a tu proyecto, si tenés la posibilidad de hacer lo que te gusta de alguna manera, podés llevar todo ese contenido a internet, a la parte online, simplemente contando lo que vas haciendo todos los días. La gente va a estar pero recontra agradecida. Si la otra opción es, si vos no estás dedicándote a lo que te gusta, ¿sí? Si trabajás por cuenta propia y no estás dedicándote a lo que te gusta, que más o menos sería lo mismo que estar trabajando por cuenta ajena, ¿sí? Pasa que por cuenta ajena también, uno puede estar trabajando por cuenta ajena, uno puede estar trabajando, no sé, en un bufete de abogados, ¿sí? Y no estar trabajando por cuenta propia, cobrar un sueldo por, no sé si realmente los abogados hacen esto, pero bueno, cobrar un sueldo por mes y poder hacer un blog sobre eso. Y poder ir contando lo que va haciendo. Por más que no sean sus propios clientes. ¿Eh? O sea, por más que no trabaje por cuenta propia y perciba un sueldo. Y se quiera ir de ahí. Lo mejor es empezar a generar una audiencia en internet. Empezar a contar todo lo que va haciendo todos los días. Empezar a contar estrategias. Cómo encara determinados casos. Qué es lo que hace. Cómo lo hace y demás. Obviamente hay que formatearlo, hay que darle un formato de artículo, de podcast, hay que generar, no sé, una temática todos los días, o no, o lo podemos hacer realmente cronológico y que la persona vaya contando todos los días ¿Qué es lo que le va pasando? Bueno, hoy martes tuve que afrontar el caso de Lupita contra su marido. ¿Te acordás que te contaba acerca de que ese caso había ingresado al estudio hace muchísimos años y que la persona había reclamado muchas veces? Bueno, lo que hicimos ahora es presentar un escrito así, así, así, así. Perfecto, las personas lo van siguiendo y los jóvenes abogados y los estudiantes y todo van a valorar un montón esa información, así como en cualquier rubro. O sea, no tiene que ver con que trabajes por cuenta propia o no, tiene que ver con que quieras de alguna manera contarle a tu audiencia, contar en internet, contar en un blog, en un podcast o en lo que fuera, tu día a día, las cosas que vas haciendo día a día, qué es lo que vas desarrollando todos los días, qué es lo que vas haciendo, todo para que las personas que te están escuchando vayan aprendiendo. ¿Ok? Y después, bueno, también puede ser que vos trabajes en lo que no te gusta, o sea, que estés haciendo, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, cosas que no te gustan y no quieras hablar de eso, quieras hablar de otro tema que nada que ver. Ahí ya se va a complicar un poco más, o sea, no vas a tener el día a día, no vas a tener las ideas que te salen solas, no vas a tener tu mismo trabajo que te da ideas para volcar contenido en internet. Simplemente vas a tener que pensarlo, vas a tener que idearlo. Pero igualmente no te acobardes porque no es nada del otro mundo, no es nada difícil, ¿sí? Simplemente de alguna manera vas a tener que tener un poco más de imaginación, vas a tener que, no sé, sos abogado y querés hablar sobre deportes extremos. Y no vas a poder contar lo que haces en tu día a día. Pero si querés hablar de deportes extremos, seguramente sabés de deportes extremos, seguramente alguna vez hiciste o cada vez que te vas de vacaciones aprovechás para hacer deportes extremos y demás. Entonces, bueno, el conocimiento lo tenés, ¿sí? Hace falta un poco de inspiración, entonces, bueno, de alguna manera podés imaginarte trabajando en algo así, podés leer, podés ir anotando cada idea que te surja. Es más, podemos hacer otro capítulo directamente a ver cómo se le pueden ocurrir ideas para hacer un blog, para escribir artículos para un blog, para grabar un podcast, para grabar capítulos, para hacer videos para YouTube, para generar contenido para Internet todos los días, cómo se nos pueden ir ocurriendo ideas. Hoy las ideas fueron más que nada para los que ya estaban trabajando de eso. Bueno, no, también lo podemos hacer directamente hoy, ¿sí? ¿Cómo se te pueden ocurrir ideas si vos no estás trabajando de lo que querés hablar en el podcast? Como por ejemplo yo. Yo estoy hablando de productividad y yo no me dedico a la productividad, ni mucho menos. Intento ser consultor o algo, pero esa no es mi principal actividad. O sea, yo no me dedico de lleno a eso. Yo sabés que estoy trabajando en una escuela, soy personal de limpieza de una escuela y estoy 10 horas ahí adentro barriendo y limpiando, pasando un trapo y limpiando baños. O sea, nada más lejos de la productividad, ¿ok? Pero de alguna manera yo le encontré la vuelta porque yo justamente lo que tenía que hacer era intentar ser un poco más productivo. Lo que yo tenía que intentar era poder hacer rendir un poco más el tiempo. Porque si no, de esa manera, no, de otra manera, no iba a poder hacer podcast, ni blog, ni negocio online, ni nada. Entonces, eso mismo que yo estaba intentando hacer, intenté llevarlo a la web, intenté llevarlo como contenido, intenté volcarlo en un blog, en un podcast más que nada porque es lo que estoy haciendo. Sí, el blog viene a propósito del podcast. No es que me ponga a escribir artículos para el blog que no tienen su relación en audio, ¿sí? No. Primero viene el audio y después viene el artículo para cada audio. Pero, bueno, le encontré la vuelta por ese lado. Como te digo, si sos abogado y te gustan los deportes extremos, quizás podés contar qué es lo que has hecho, ¿sí? Cada vez que te has ido de vacaciones, cada vez que te has tirado de tal puente, no sé, cada vez que has hecho, has escalado, has hecho algo, no sé, podés ir contando esas cosas. Podés acordarte, si bien no vas a hablar de tu día a día, podés acordarte de lo que hacías en ese momento, podés acordarte de cómo, no sé, de las técnicas que utilizaste, de cómo. De los materiales que tuviste que llevar, podés hablar de unas futuras vacaciones que estás planeando y de dónde vas a ir y todo, de todo lo que averiguaste y por qué vas a hacer, no sé, kayak en rafting en, no, kayak no, rafting en tal río, porque, qué sé yo, no sé, estoy hablando cualquier cosa, no tengo idea de deportes extremos. Pero, no sé, es buscarle la vuelta para inspirarse, es hablar, si a uno le gusta algo, siempre, por más que no se dedique de lleno a eso, Sí, por más que no sea un abogado que quiera después tener un blog hablando sobre abogados y sobre derecho, entonces tiene un montón de material ahí, que no sea un operador de Forex que quiera hacer un blog sobre Forex y tenga todo el material ahí porque él opera en Forex todos los días y solamente tiene que contarlo, que era toda la primera parte de todo lo que te hablaba recién al principio, que era muchísimo, muchísimo más fácil si vos te dedicabas a eso, que podías hablar, te dedicabas al tema del cual ibas a hablar en el blog, entonces era muchísimo más fácil porque solamente tenías que ir contando lo que te iba pasando día tras día, formateándolo para que sea contenido para un podcast, pero solamente contando lo que ibas haciendo día tras día, no había ningún secreto. Lo difícil es esto, si vos no te dedicás a eso, si vos lo tenés como hobby, lo tenés como extra, seguramente algo sabés. Por eso te querés poner a hablar de eso. Seguramente alguna vez lo has puesto en práctica. Por eso querés hablar de eso. Por eso te gusta tanto. Entonces, de alguna manera también podés, como te decía recién, acordarte de los viajes que has hecho, en el caso de los deportes extremos, en el caso de, no sé, te gusta el tenis y trabajás en una panadería y te gusta el tenis, y bueno, seguramente los fines de semana vas a jugar al tenis. Porque si vas a hablar de tenis, es porque sabés bastante de tenis. O ves mucho tenis por la televisión, no sé. Entonces conoces los jugadores de tenis y conoces las reglas y conoces la historia y sabés cuándo viene Wimbledon y cuándo viene Roland Garros y lo que fuera. Entonces, de alguna manera, podés darle contenido útil de actualidad, por ejemplo, a tu audiencia. O, no sé, darle contenido. No sé, de técnico también, ¿ok? Sí, las ideas están ahí, no hay demasiado para buscar. Está bien que es más fácil para la persona que se dedica todos los días, porque solamente con contar su día a día alcanza. Pero para los que no se dedican, si bien tienen que hacer un esfuerzo un poquito mayor como para decir, bueno, ¿de qué puedo hablar? A ver, puedo hablar de esto porque lo sé. Puedo generar este tema porque lo sé. Puedo hablar de esta otra cosa porque la sé. No es tan difícil tampoco, ¿sí? No sé, es algo, por ejemplo, querés hablar de algo que estudiaste, de lo que te recibiste, que sabés, que te encanta, pero que no tenés la posibilidad todavía de estar trabajando sobre eso. Por ejemplo, ¿no? No tenés, hoy en día estás trabajando en una panadería cuando en realidad estudiaste comunicación social. No sé, por ejemplo, como me pasó a mí, que estoy trabajando de personal de limpieza en una escuela cuando estudié locución. Perfecto, hay un montón de cosas sobre locución que yo sé y que podría volcarlas a un podcast. Es cuestión nada más de sentarme y armar una especie de mini curso online en formato podcast en los que todos los días fuera hablando de una cosa diferente, fuera hablando de la respiración, de la colocación de la voz, de la modulación, de cómo hablar, de cómo pronunciar, del lenguaje que vas a usar, de técnicas de comunicación y demás. ¿Entendés? Entonces, de alguna manera, todas esas ideas, ¿sí?, tienen sus ramificaciones. Todas esas ideas globales se pueden traducir en ideas más chiquitas que sí pueden ser realmente la temática de cada uno de los episodios. Dependiendo, obviamente, de la duración que vos le pongas a los episodios, de la, no sé, en el caso del podcast, ¿no? Yo siempre me baso en el podcast porque es lo que hago, pero no sé, en la extensión que tenga cada uno de los artículos del blog, ¿sí? Si va a tener una media de 300, 500 palabras, con hablar de una temática sola, específica, de ir muy al grano, alcanza, ¿sí? Porque seguramente 300, 500 palabras vas a tener. Vas a hablar de muchas, o sea, vas a explayarte de alguna manera sobre eso y en de 300 palabras, 500 palabras las vas a llenar como nada, ¿sí? Cuando te querés explayar sobre cuando querés hablar sobre un tema específico, sobre un tema puntual, sobre un tema muy, muy, muy, muy chiquito. No sé, como por ejemplo, no sé, cómo hacer en el caso de la locución, ¿no? Cómo leer un informativo en el caso que no hayas llevado los anteojos y la fuente de la computadora esté muy chiquita y no puedas imprimirlo en papel. Mirá qué cosa más específica, ¿no? Pero bueno, puedo hacer tranquilamente un artículo sobre eso. Y la persona que de alguna manera encuentre eso sabe que es algo que te puede llegar a pasar. En cualquier momento del trabajo diario, estás en la radio y no llevaste los anteojos, ¿y cómo haces para leer? ¿Y cómo que? No, que es medio difícil, bueno, pero es algo que te puede pasar. Entonces, bueno, lo puedo poner como temática, como para poder hablar de eso. Es un tema muy, muy, muy específico en el que puedo hablar 300 palabras, 500 palabras tranquilamente. Tranquilamente. Si voy a hablar de algo más general, en el que voy a hacer un montón de no sé, de apartados, de subtítulos, de un tema muy general, como por ejemplo puede ser la respiración. Entonces puede ser técnicas de respiración, puede ser no sé, ejercicios de respiración, puede ser ejercicios de relajación. Puede haber una parte teórica donde explicamos cómo el aire ingresa al cuerpo, cómo inspirar y exhalar correctamente, cómo respirar con el diafragma y no con el... Bueno, muchísimas cosas, ¿ok? Todo depende también de la frecuencia que vas a tener, porque si yo voy a hacer un episodio, un artículo para el blog todos los días y voy a esperar escribir 3.000 palabras, obviamente no. No va a ser muy difícil, porque para hacer 3.000 palabras, ahí sí vas a necesitar, no sé, mucho más conocimiento, vas a necesitar muchísima más organización y vas a necesitar muchísimo más tiempo para escribirlo. Entonces, si vas a hacer un artículo todos los días, lo que te recomiendo es que vayas cada día con una temática recontra, pero requete mil específica, como te dije recién. O sea, que cómo solucionar tal tema en el caso de que tal cosa pase y tal otra pase. Como el ejemplo que te dije de si te olvidabas los anteojos. Porque va a ser más fácil, porque te van a ocurrir las ideas más fácil y porque además vas a poder llegar a escribirlo, ¿sí? Porque no te va a llevar más de media hora, una hora escribirlo. Entonces esa media hora, una hora la podés encontrar, no sé, en varios momentos, ¿sí? Como hablábamos en otros capítulos acerca de cómo escribir un artículo del blog todos los días, dónde escribir, con qué escribirlo y demás, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Es de alguna manera fácil que se te ocurran las ideas siempre y cuando sepas bien dónde buscar, siempre y cuando estés bien encarado, siempre y cuando estés bien encaminado, ¿ok? Si vas a hablar de algo que te gusta, las ideas te van a venir solas, acordate. Si vas a hablar de no sé, de algo que es tu pasión, y siempre se te van a ocurrir cosas, porque es algo que manejás y es algo de lo que te gusta hablar y sabes y hay un montón de cosas, como te digo, cuanto más específico seas para hacer la temática de cada artículo, de cada episodio del podcast, de cada video de YouTube o lo que fuera, mayor frecuencia se le va a poder dar, ¿sí? Cuanto más específico sea, más corto va a ser el artículo, mayor frecuencia va a poder tener, ¿sí? Se va a poder hacer un artículo diario. Si es un tema más o menos general, no se va a poder hacer un artículo diario. Vas a tener que hacer un artículo semanal o lo que fuera. Obviamente va a depender de tu tiempo, pero yo calculo que vas a estar bastante ocupado como para poder dedicarle, no sé, 3 o 4 horas a hacer un artículo. Y si haces todo eso todos los días, ¿de dónde vas a sacar tiempo? Pues, está bien, pues ahí estás todo el día dedicado a tu proyecto y lo puedes hacer. Perfecto, perfecto. Depende de tu situación, ¿sí? Cuán productivo seas va a depender de tu situación y de cómo quieras aprovechar todos estos consejos que te estoy dando para sacarle el jugo, para poder aprovechar más el tiempo, para poder ser más productivo, ¿ok? Nada, espero que se haya entendido más o menos la idea, ¿sí? Si no, cualquier cosa me preguntas.